me duele más que te hayas ido. Cada puyondo no tenerte aquí conmigo. Nada ni nadie ha llenado este vacío. Toda mi vida y mi amor se fue contigo. De mi lado estás ausente y la ausencia causa olvido. Me pregunto por qué estás aquí en mi mente. Te marchaste y olvidarte no he podido. No es tan fácil un amor arrancarse cuando se ama como yo he llegado a amarte. Me costó muy poco tiempo enamorarme y otra vida me hará falta para olvidarte. Seguro que sí, chaparrito. Cada día me duele más que te hayas ido. Cada puyondo no tenerte aquí conmigo. Nada ni nadie ha llenado este vacío. Toda mi vida y mi amor se fue contigo. De mi lado estás ausente y la ausencia causa olvido. Me pregunto por qué estás aquí en mi mente. Te marchaste y olvidarte no he podido. No es tan fácil un amor arrancarse cuando se ama como yo he llegado a amarte. Me costó muy poco tiempo enamorarme